Bueno, aquí estamos saliendo de una reunión en San Roque de vecinos, muy preocupados por el avance de una autovía frente a sus propias narices. Y estamos ahora junto con Martín García, integrante de la CODEBONA, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que tiene información muy reciente sobre lo que está pasando en la Secretaría de Ambiente respecto a este tema. ¿Cómo estás, Martín? Contanos cuáles son las novedades. Hola. Bueno, las novedades, según parece, ha sido que el viernes a la tarde se presentó el estudio de impacto ambiental en Secretaría de Ambiente. Ingresó, lo presentaron. Todavía no tiene número de expediente. Ese estudio de impacto ambiental hoy se lo foliaba y entre mañana y pasado adquiere, si todo, si está legalmente bien para ellos en las formas oficiales, adquiere ya categoría de expediente con un número de expediente y automáticamente ahí se publica un resumen, que lo han hecho los mismos que hicieron el estudio de impacto ambiental, un resumen en la página web de la Secretaría de Ambiente, al que todos, público en general, tiene acceso. Luego de eso, el expediente entraría en la Comisión de Trabajo Interdisciplinario y se lo evaluaría para ver si el secretario de Ambiente, Javier Brich, lo autoriza le da lo que hay como para que ese estudio de impacto ambiental tenga su audiencia pública para refutarlo o apoyarlo. Dale. Bueno, o sea que pasando un poco en limpio, ya está presentado el estudio de impacto ambiental y ¿en cuánto tiempo se puede conocer ese estudio para que la gente se informe y donde seguramente en ese estudio ya figura la traza? Sí, sería que el jueves lo agarra la comisión técnica de la Secretaría de Ambiente y esa comisión trabaja sobre el estudio aproximadamente entre una semana y 2 semanas y si Javier Brich lo aprueba, ahí tendríamos el estudio de impacto ambiental colgado en la página de acá a 15 días como mucho, porque ellos trabajan muy rápido. Y en 15 días, ahí cuando se lo cuelga a la página, ahí ya se abren las inscripciones para la audiencia pública, se le pone lugar, fecha y se tienen 21 días hábiles para estudiarlo, para poder refutarlo. El estudio consta de 1.800 páginas, o sea que es un estudio larguísimo, muy, muy extenso y que va a ser muy difícil de estudiarlo, pero bueno, hay que hacerlo. Ese estudio tiene 6 trazas posibles, pero el estudio es sobre una traza y ellos tienen que justificar ahí en el estudio por qué eligieron esa traza, sea cual sea la traza. Bueno, o sea que pasando en limpio, recién dentro de 15 a 20 días aproximadamente va a estar colgada esa información en la Sí. página de Secretaría de Ambiente junto con la convocatoria a la audiencia pública. Sí, o sea que de acá a la audiencia pública, si ellos trabajan rápido como lo vienen haciendo, que es muy rápido, la administración nunca funcionó mejor, tenemos audiencia pública de acá a un mes y una semana. 40 días, estamos en cuaresma de la audiencia pública. Y sí, y pueden trabajar más rápido y puede ser inclusive en un mes, en 30 días. Hay que prepararse para lo antes posible. O sea, no podemos pensar estirar los plazos, nosotros tenemos que achicar los plazos. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar? No, no, que todos los vecinos que escuchen esto se sumen a participar porque realmente es muy, muy preocupante lo que están haciendo y que la montaña y las sierras es territorio de todos y es un patrimonio natural y cultural de todos nosotros y participemos. Participemos para opinar lo que quieran opinar, pero participación. Si nos quedamos quietos, ellos hacen y hacen a su antojo. Y por lo general hacen mal. Y el camino al cuadrado es la muestra más clara de eso. Así que a participar. Bueno, muchas gracias.